Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Llegó la hora. Disfrute con nosotros los siguientes 60 minutos. Turismo, salud, artes, ciudadanía, emprendimiento y mucho más. Juntémonos en la casa. Con ustedes su anfitriona, Beatriz Fuentes Díaz. Muy buenos días, amigas, amigos, bienvenidas y bienvenidos a Juntémonos en la Casa. Iniciamos una jornada más este día miércoles 13 de julio y nuestro programa número 123 en lo que va del presente año. Bueno, la verdad es que como digo cada mañana y lo digo con la convicción ciertamente de que cada día podemos hacerlo diferente, podemos hacerlo un día mejor que el de ayer. Qué importante es tener buena voluntad para hacer las cosas. Qué importante es hacer las cosas con esperanza, con alegría. Ustedes me dirán, sí, pero estamos viviendo una crisis fuerte. ¿De qué alegría o de qué esperanza habla, no? Bueno, lo que pasa es que la otra alternativa sería ponernos realmente con las manos atadas, a lo mejor echar unos cuantos lagrimones y paralizarnos. Pero el paralizarnos no nos lleva a ningún lado. Y cada uno de nosotros tenemos esa obligación realmente de mantenernos en pie y hacerlo por nosotros mismos en primer lugar, por cada uno de nosotros como individuos y luego pues por nuestra familia, por nuestro país, ¿por qué no? Así es. Es decir, en la vida como decían nuestros viejos, y digo viejos con gratitud, con cariño, la vida es de los valientes, ¿no? Y hoy más que nunca no necesitamos, pues, casi muñequitos de trapo, ¿no? Necesitamos seres humanos centrados, con optimismo, centrados, pero, o sea, con optimismo, pero también trabajando, ¿no? Porque solo el optimismo, no. O sea, optimismo, pero con las manos moviéndose en el trabajo, con la cabeza pensando en qué vamos a hacer, en cómo producir, en cómo crear, en cómo emprender. Y bueno, con esta invitación yo quiero decirles realmente que, pues, sin duda alguna, algo de positivo vamos a tener luego, ¿no? Un abrazo para todas y todos ustedes, un saludo afectuoso a Andrés Viracocha, que me acompaña cada mañana en estos 60 minutos. Hoy día, pues, tengo la alegría inmensa, el honor, ciertamente, de recibirle al maestro César Huacán acá en el programa, y pues con él en unos minutos más conversaremos sobre este oficio tan maravilloso, el de luthier, el constructor de instrumentos, ¿no? De instrumentos de los luthiers en el mundo, pues creo yo que son artesanos, pero más allá de eso, realmente personas con una formidable sensibilidad, ¿no? Con él vamos a conversar en un minuto más, un orgullo para el Ecuador, ciertamente, el trabajo que realiza el maestro Huacán. Hasta tanto quisiera que pedirle a Andresito, vamos a escuchar una de las de los artistas ecuatorianos, como es Marcelo Sánchez, para ti. Y Amor Sublime van juntos, y precisamente tengo entendido que Marcelo Sánchez es uno de los clientes del maestro Huacán. Pues artista ecuatoriano, Marcelo Sánchez, el tema es para ti, y bueno, vamos a compartir los próximos minutos. Queremos escucharle al maestro cómo ha estado este tiempo, algunas lunas sin vernos, pero ciertamente todo el tiempo comunicados por las redes sociales. Entonces, insisto, es un placer recibirlo acá en el programa. Escuchamos ya al maestro Sánchez, estamos listos. Bien, ahí está. Este es un espacio abierto a la pluralidad. Radio Casa de la Cultura no se responsabiliza por las opiniones o criterios de nuestros invitados e invitadas. Artes y más arte. Música, literatura, danza, teatro, canto, las diferentes manifestaciones artísticas de nuestro pueblo, sus protagonistas y mucho más. Artes y más artes, aquí en Juntémonos en la Casa. Bien, 9:10 a.m, amigas y amigos, habíamos anunciado la presencia del maestro César Huacán acá en nuestro programa. Él está ahí acompañándonos y yo feliz realmente de poder conversar con él y aprender un poquito más. Realmente compartir esta maravillosa conversación siempre es eso, con él, conversar y realmente alegrarnos con las buenas noticias. Maestro Huacán, buenos días. Bienvenido siempre a su programa. Gracias por estar aquí. Al contrario, muchas gracias por recibirme en su espacio. Pues, señora Beatriz, me da tanto gusto también a los tiempos saludarle. Y, ¿por qué no decir saludar también a todos sus oyentes que están escuchando esta prestigiosa radio? Un cordial saludo, pues, de parte de César Huacán. Y siempre a las órdenes, estamos aquí para cualquier inquietud. Mil gracias, maestro. Bueno, nosotros conocemos pues que la verdad usted está en esto, digamos que 45 años, 10 años de una preparación profunda, muy rigurosa. Y luego pues imagínense ustedes, 35 años, uno de los luthiers importantes que tiene Ecuador, que tiene el mundo ciertamente. Y con algunas novedades. Ustedes escuchaban ahora el tema que interpretaba el maestro Sánchez, ¿no? Y me decía el maestro Huacán, pues está interpretado, se está oyendo una tercerola. Una tercerola. ¿Ustedes han escuchado esto? Porque hemos oído la guitarra, hemos oído el requinto. Pero la tercerola ya nos pone a pensar qué es. Y precisamente le vamos a pedir que el maestro Huacán nos cuente un poco la historia de la tercerola. Con el mayor gusto. Mire, la tercerola, primera cosa, que es un instrumento melódico, ¿no? Es un instrumento muy profesional, pues lo hemos hecho, lo hemos creado hace más de 30 años, esto lo creamos a razón de que llegó un maestro guitarrista que es Braulio Hito, vino desde Perú. Entonces, él vino con la finalidad, pues, de que aquí le construyéramos la guitarra. En este caso, decía en aquel tiempo la guitarra, pero propiamente luego se le puso un nombre, se le puso el nombre de la tercerola. La razón, ¿por qué la tercerola? La tercerola, como le acababa de decir, es un instrumento melódico. Nuevamente disculpen que vuelva a indicar esto, tiene un diseño tipo guitarra, pero es de caja pequeña, un poquito más grande que el requinto, por ende, al tener la caja de resonancia, pues un poco más grande que el requinto, indudablemente la escala se iba a agrandar también, entonces por ende el mástil es más largo. Entonces, la guitarra, voy a indicar con las medidas. La guitarra está con una tensión de 650 milímetros en su escala. El requinto está con 543 de tensión. En cambio, la tercerola está con 58.5 de tensión. Entonces, y esto nos permite, pues, dar los sonidos muy diferentes. La guitarra, en su afinación, pues, la primera cuerda afinamos un mi, el requinto afinamos en un la. Y la tercerola, este instrumento tan importante, tan lindo y tan sonoro y con un sonido muy especial que da, este sonido está afinado en fa sostenido, decía el maestro Braulio Hito, y él ejecutaba en aquel tiempo, hace 30 años, él ejecutaba con esa tensión, con esa afinación. Mire que ha pasado 30 años y ahora la nueva generación, como decía algún momento, me decía nuestro cliente Marcelo Sánchez, me decía, pues yo cuando era niño escuchaba ese sonido tan agradable, ese sonido tan lindo, tan dulce, cuando era él niño. Entonces mire que ha pasado 3 décadas, ahora que ya es un gran maestro profesional, ejecutante del requinto, la guitarra. Entonces dijo, no, yo quiero tenerles, mi sueño es tenerles ese instrumento. Entonces hace, vamos por allá, 4 años que lo hicimos a la tercerola al maestro Sánchez. Entonces, y en verdad creo que la ilusión de tenerlo, primero, segundo, pues descubrir sus melodías, tercero, pues este instrumento se acopla a cualquier ritmo, a cualquier tipo de música, a cualquier género. O sea, tranquilamente ingresa este instrumento a una sinfónica, porque es un instrumento muy bien afinado y ingresa a una sinfónica sin ningún problema. Ahora, cuando usted habla de esto, ¿no? Es decir, se acopla, nos dice, a una sinfónica sin ningún problema. Creo que hoy más que nunca estamos escuchando experimentaciones musicales en cuanto a todo lo que es la sonoridad, ¿no? Y eso, tiene mucho que ver con las fusiones, tanto de instrumento como de ritmos, como de géneros, y entonces la tercera ola pues cabe muy bien ahí, ¿no?, en este proceso. Bueno, y ya se hizo hace más de 30 años, ya hoy, como que hace 30 años estaba la música para un cierto público y a un cierto artista que fue en aquel tiempo, cuando Braulio Ito era un maestro ejecutante que hacía las melodías para este gran maestro Cholo Berrocal, el gran artista peruano. ¿Cómo no? Pero esto se hizo con la finalidad de que se ingrese a la voz que él tenía, una voz tan con un timbre especial. No es ni muy alto agudo, ni tampoco es un grave bajo. Entonces, una voz intermedia, donde se introduce la melodía es exactamente. Y Braulio tomó el mismo camino, pues, y él cantaba, y él era, cuando llegaba acá a nuestro país, siempre, en aquel tiempo, siempre estaba invitado en los mejores festivales, en las mejores presentaciones de artistas, de shows, etcétera. Grabó incluso con muchos artistas. Él hizo, por ejemplo, temas con los hermanos Yacelga, en aquel tiempo, que en el auge de los hermanos Yacelga, igual por la señora Juanita Burbano, Segundo Rosero, cuando él iniciaba, entonces se introducía tranquilamente a esos temas de aquel tiempo, ¿no? Mire, y ahora ha cambiado. Hoy estamos en otra época, como que ese swing de esa música ya pasó, son 30 años, a pesar, pero se sigue escuchando muy poco, pero viene la nueva generación. Hoy, pues el maestro Sánchez ejecuta música, todo tipo de música, y lo está haciendo muy bien. Y últimamente acabamos de entregar a un maestro con muchos dones, podríamos decir, Javier García, del trío Los Garles. Es un gran ejecutante. Él es ahora nuestra segunda, disculpe que lo desprecie así de esa manera, es mi segunda vitrina, que al momento le ponemos la exhibición al público. Entonces, es un músico muy profesional, que hace temas de todo, él graba para muchas personas, igual. Entonces, sé que va a salir un nuevo sonido, sin dejarle de lado, desde luego, y respetando al requinto y la guitarra, ¿no? La tercerola va a ser un nuevo boom que hace 35 años atrás hicimos, ¿no? Qué interesante escucharle al maestro César Huacán hablando el día de hoy sobre la tercerola, un nuevo instrumento que, me lo comentaba fuera de micrófonos, está ya listo para patentarlo, para ser patentado. Miren ustedes, un trabajo de nuestra gente, hecho en Ecuador, creado en Ecuador, y por supuesto, con las mejores condiciones técnicas, ¿no? En las mejores condiciones técnicas, con material realmente de calidad, ¿no? Con mucha garantía. Podemos escuchar precisamente de los Garles

presenta la diferencia entre la guitarra y el requinto. Eso precisamente, le pido que nos ¿qué le digo? Nos guíe un poquito, nos cuente cuál es la diferencia. ¿Qué papel juega la guitarra, el requinto y por supuesto ahora la tercerola? ¿Cuál es el papel de cada uno de estos instrumentos? Claro que sí. La guitarra, pues, pues es un instrumento rítmico, exactamente. La guitarra es la que acompaña, entonces siempre al requinto, haciendo su segunda interpretación. Entonces, en cambio, el requinto, pues, es un instrumento melódico que está adecuado, pues, para hacer sus melodías, las primeras, las introducciones, ¿no? Y la tercerola viene a ser por igual que el requinto, a hacer pues sus melodías, a colocar sus introducciones dentro de los temas. Pero aquí hay una cosa muy importante, que el maestro artista se siente un poco más tranquilo dentro del escenario, porque la tensidad de la tercerola, al tener menos que más fuerte que el requinto, la tensión, pues exactamente, viene a ayudarle mucho a la ejecución, a que pueda ejecutar dentro de cualquier tema, ¿no? Está más cómodo. Es más cómodo, es más suave. Entonces, y ellos pueden, como dice, puedo volar dentro de mi escala, ¿no? Entonces, y eso es lo agradable, lo lindo, ¿no? Y la melodía, pues, que es, tiene su propia personalidad. Eso es una cosa muy importante, ¿no? Se sale de los dos instrumentos mencionados, guitarra y requinto. Y ahora, estas tercerolas, el momento que alguien quiere adquirir, ¿tiene un precio, digamos, un poco equivalente a un requinto o una guitarra? Bueno, ya sabemos que depende el precio, pues, del material, de la forma, si es una guitarra, un instrumento, digamos, pedido a personalizado, con el nombre del artista. Todo eso lo sabemos, pero como tal, solamente como instrumento, ¿cuesta un poco más? Mire, el instrumento, al ser un instrumento profesional, entonces requiere de los materiales, que es como nosotros se suele hacer la importación del material, porque ya el artista necesita estar en escenarios grandes, necesita un instrumento pues que responda en una sala de grabación, el sonido pues permite estar bien. Entonces, por ende, entonces nosotros nos hemos preocupado en hacer las importaciones de las maderas en su totalidad, pero todo, exactamente. Entonces, donde nosotros ponemos nuestra mano de obra, exactamente, reconociendo que tengo un buen material, está dedicado instrumento para tal artista, entonces, por ende, no ha cambiado nada entre la técnica de la guitarra, del requinto y la tercerola, no ha cambiado nada. Entonces, por ende, se mantiene con los mismos valores, ¿no? Ahora, desde luego tenemos una gama de calidades de instrumentos, entonces, ahora, para las personas que a lo mejor no quieren hacer tanta inversión, como digo, pues hacemos desde $650, sigue la escala 850, 1250, 1450, sigue 1750, tenemos 2500 y sobre ese valor hay. Pero la razón esta es bienvenida a colación, porque el material viene de toda clase de materiales y también y sus valores. Yo recuerdo hace algún tiempo que el maestro Huacán nos acompañó, tuvo la gentileza de traernos inclusive, entre comillas, los croquis, por decirlo así, los planos, la estructura de cómo tenía que ser fabricada una guitarra, pues señalado hasta el último milímetro. Nos hizo el favor de compartirnos algunos materiales, maderas. Realmente nos quedamos asombrados. Tenga la seguridad usted que, digamos, tener una guitarra Huacán es tener una obra de arte, ciertamente. Y eso tiene que ser un orgullo para Ecuador. Yo creo que en este momento, inclusive, se está considerando como parte del patrimonio vivo, ¿no? Patrimonio vivo que tiene nuestro país, tiene Quito ahora, y eso nos enorgullece. Felicitaciones, maestro, porque caramba, usted está en esto ya 45 años, bien vale la pena su esfuerzo, su profesionalismo, su ética para construir estas maravillas que tiene como instrumentos. Entonces, permanentemente vemos que grandes artistas, tanto nacionales como de fuera, pues están solicitando sus instrumentos, ¿no? Muy buena opción en pues calidad acústica, muy buena opción en el material con el que se lo construye, y sobre todo una gran dosis de amor, ¿no? Bueno, muchas gracias por sus palabras. En verdad que esto incluso nos compromete siempre, y siempre hemos estado comprometidos. La prensa siempre me ha ayudado, y digo, y creo que no, hasta el momento no puedo defraudarles. Al público, igual a nuestros clientes, que tenemos clientes muy especiales, quiero decir especiales en el mejor sentido de la palabra, porque son grandes, grandes maestros profesionales, sus necesidades, el instrumento tiene que estar todo en orden, tanto afinación, acabados y todo el resto de cosas que viene dentro de un buen instrumento. Algún rato decía un cliente alemán que hemos llegado a lo óptimo. Pues interesante, porque y eso lo hicimos algún rato, hicimos para este cliente alemán, y estaba contento, satisfecho, y todo decía, pues, César, óptimo. Que nos agradaba mucho, pues, y estas cosas, nosotros no podemos bajarnos de ahí. Así es. Hay un gran compromiso, el gran compromiso de haber hecho marca, Guitarras Huacán. Esto, pues, nos permite a nosotros mantenernos, cuidarnos mucho, seguir mejor, al contrario. Al momento tenemos una competencia no solo a nivel nacional, la competencia ahora es a nivel internacional. Y nada, pues, nada raro, pues, al momento se nos hace, respetando su profesionalismo, sus conocimientos de grandes luthiers que tenemos de España, de México y de otros países, en verdad que no tenemos nada que admirar. Tenemos todo igual, lo que tienen ellos tenemos hoy todos. Y tenemos el conocimiento, que es importante, ¿no? Y la responsabilidad de trabajar y la responsabilidad de sacar algo nuevo todavía, porque nos queda mucho que hacer. Así es que todavía, en 45 años, todavía no hemos culminado. Nosotros, para nosotros, todavía nos queda unos años todavía para seguir investigando, seguir trabajando, seguir creando, que esto es lo más importante, porque y el luthier tiene que crear su propio sonido, su propio diseño, su propia técnica y su forma incluso de ser como persona, como artesano, y eso es lo que hay que llegar, ¿no? Entonces, esta mañana, amigas, amigos, con el luthier ecuatoriano César Huacán, con quien estamos hablando precisamente del trabajo que él ha elaborado más de 3 décadas, más de 4 décadas ciertamente, con productos de primera calidad, ya lo hemos dicho, lo hemos comentado, y pues en esta ocasión con un instrumento especialísimo, la tercerola. Vamos a hacer una pausa, nuestra primera media hora, y luego regresamos con el maestro Víctor Armijos, vocación es el tema, y luego seguimos en este diálogo. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La misión diplomática del Ecuador en Italia invita a participar en el 10º concurso literario internacional Ángel Gellet. Entre otros requisitos, los participantes deberán tener más de 18 años y presentarán un cuento de hasta 10 páginas. Los textos se recibirán hasta el 1 de agosto. Más información en la página www.escritores.org. El porqué de la Casa de la Cultura en Conocoto. Yo tuve la suerte de conocer a don Manuel Benjamín Carrión, uno de los pensamientos más lúcidos de América Latina, que en los momentos que el Ecuador se encontraba tremendamente golpeado con la desmembración de nuestro territorio nacional, él quiso levantar el ánimo del pueblo ecuatoriano y dijo, pues si el Ecuador no puede ser una potencia bélica, el Ecuador podrá ser una potencia cultural. Y con ese criterio él participó en la gloriosa del 24, la gloriosa de mayo, con Velasco Ibarra, la toma del poder,

Escuche, juntémonos en la casa, de lunes a viernes de 9 a 10 de la mañana, con la conducción de Beatriz Fuentes Díaz. Bien, amigas, amigos, esta mañana con el luthier ecuatoriano César Huacán, quien pues nos está orientando un poco en este arte, ¿no? En este arte de la construcción de instrumentos como la guitarra, como el requinto, como la tercerola, que es toda una novedad. Bueno, él también ha construido charangos, ¿no? Y con tanta calidad que la verdad es que sus instrumentos han viajado muy lejos de aquí. Unos están en Europa, otros están en Estados Unidos, otros en Latinoamérica, regados por todo lado. Realmente decíamos, las guitarras Huacán, los instrumentos Huacán ya tienen patente, y una patente muy fuerte, ¿no? Con una huella, además, que dice de lo que somos capaces los ecuatorianos, un buen ejemplo para otros artesanos, para otros luthiers. Hablábamos de crisis, y ciertamente conocemos que usted construye estos instrumentos importando materia prima, ¿no? ¿Qué pasa cuando un poco pues la economía comienza a ponerse difícil? Bueno, mire que es muy difícil al momento, en verdad, la crisis nos ha llegado y nos ha llegado a todos. Y mucho más a como digo, a lo que nosotros hacemos, porque no es una cosa de primera necesidad. Entonces no es como el pan que necesitamos o los víveres para la casa, ¿no? Entonces, como dice, los víveres se compran y no nadie espera y tenemos que alimentarnos. Pero en cuanto a nuestra producción, los instrumentos musicales, pues por decir, si hay crisis, las personas se detienen y no pasa nada, no compramos y no pasa nada. Las escuelas y los colegios, muchas personas al momento mandan a piden sus instrumentos, pero bueno, pues ahora que estamos en crisis, y ya venimos de esto de algunos años atrás, ¿no? Para nosotros todavía ya no nos causa un poco de sorpresa, pero sí estamos sintiendo exactamente. Entonces, ¿qué hace? El padre de familia va a comprar una guitarra a las tiendas, porque en las tiendas puede conseguir más barato. Dentro de esto, como una anécdota, pues un señor cliente venía ilusionado a comprar en nuestro taller, y en verdad que en la tienda le pidieron $60. Entonces, y estaban un par de esposos, estuvieron en la tienda y hicieron el comentario, pues yo conozco, el señor le dice, yo conozco un taller donde allá debe ser más, a menos precio. Entonces, exactamente, le va llevando a la esposa ilusionado que allá va a comprar a lo mejor una guitarra con menor valor, pero no es así. En nuestro taller artesanal, primera cosa, en nuestro trabajo es artesanal, un instrumento hecho a mano, un instrumento hecho y con materiales importados que nosotros pagamos, exactamente, sin lugar a duda, pagamos aranceles. Pues nuestro señor gobierno no nos ha permitido, debería habernos ayudado, y debería, está en la potestad, eso está en la ley de defensa de Junta del Artesano, está en que debe dejarnos libre la importación de la materia prima, pero no es así, es muy difícil hacer el trámite, por ende, pues nosotros pagamos los aranceles. Y otra cosa. Entonces, la mano de obra es caro y todo, y el trabajo que se ha hecho a mano, y todo instrumento especial, pues un juego de cuerdas cuesta $15, un par de clavijeros cuesta $15. Solo en estos dos accesorios estamos hablando de $30. La mano de obra, yo tengo que pagar a mi único operario que tengo, porque todo el trabajo es personalizado, o sea, lo hago en persona y mi ayudante está para hacer ciertas pequeñas cosas que me ayuda, pero es el único quien me ayuda, y ahí el resto pues está hecho pues con manos profesionales. Entonces, exactamente, el valor no puede bajar, los acabados, los barnices, todo es caro, entonces pagamos rentas, luz, agua, teléfonos y todo el resto de cosas. Entonces, exactamente, toma un valor por la guitarra más económica que sea. Entonces, por ende, pues al señor le decíamos que de esa manera que cuesta mucho un instrumento en nuestro taller, por estas razones, y la diferencia es, nosotros le hacemos un trabajo profesional de calidad, con buen sonido, que se sienta muy cómodo su hijo, su estudiante. Entonces, mire que, entonces le causó mucha admiración hablando del cliente, pues al decirle que nosotros teníamos guitarras, la más económica estaba a $650. Entonces, y en el mercado podía conseguir por $60 en las tiendas. Entonces, hay mucha distancia en cuanto a ordenar la economía de cada persona. Entonces, mire que así es como estamos. Entonces, se hace muy difícil, la crisis ha llegado, pero dentro de esto debo ser muy agradecido y a lo mejor debo ser también, bueno, creo que bendecido de Dios, digamos, porque Dios nos ayuda, porque hacemos bien las cosas. Tenemos clientes que sí vienen, a lo mejor decimos, hay crisis, pero vienen clientes que quieren un instrumento que de sobre $1,000. Entonces son bienvenidos y les estamos trabajando mucho con ellos, ¿no? Maestro, ¿cuánto se demora la construcción de una guitarra, de una tercerola, de un requinto? ¿Qué tiempo se toma usted? Ya, todo depende de la calidad del instrumento, pero hablemos de una línea, podríamos decir una gama de baja, podríamos decir así. Estamos nosotros demorándonos en unos 45 días, 30 a 45 días, dedicados con exclusividad. Pero hay instrumentos que nos tomamos más tiempo, hay 2 meses, 3 meses, 6 meses, e incluso hay instrumentos que nos hemos demorado un año. Entonces, sale al año tal instrumento. Sí, estamos hablando de obras de arte, ¿no? Sí, exactamente, son piezas únicas que son irrepetibles incluso. Son únicas, con un sonido muy espectacular, pues es para manos y oídos muy finos. Esta mañana con el luthier ecuatoriano César Huacán. Vamos a seguir con más música y Terry Pazmiño también, pues esta mañana nos acompaña con su música, Verano Andino. Thank you. Bien, amigas y amigos, nosotros seguimos con más de Juntémonos en la Casa. Nos faltan 10 minutos para las 10 de la mañana. Y esta mañana la verdad es que estamos... Me ha dado una alegría inmensa poder conversar con el maestro César Huacán, un artesano de primera línea, pero más allá de su arte, más allá de esas habilidades, de esa técnica que él utiliza para hacer sus instrumentos, su calidad humana. Caramba, sí, y lo decimos, lo insistimos y remarcamos siempre, ¿no? De nada nos sirve tener muchos títulos, de nada nos sirve tener habilidades en las manos, en los pies, qué sé yo, si es que no podemos realmente ser humanos con esa calidad, ¿no? Que nos heredaron, digo yo, nuestros abuelos, nuestros padres, y muchas veces no hacemos honor a esas herencias que tenemos. En el caso del maestro César Huacán, pues me honro realmente de su amistad y mil gracias por estar esta mañana, maestro. Como siempre, pues le deseamos tanto éxito en su labor como artesano, como luthier ecuatoriano, y pues siga dándonos tantos orgullos, oiga, siga dándonos tantas alegrías. Muchas gracias por sus lindas palabras. En verdad que compromete y a seguir pues luchando, creando, haciendo cosas muy lindas. Y de lo que usted decía, pues entre más a lo mejor más reconocidos seamos más humildes, ¿no? Seamos más personas sencillas. Creo que esos valores vienen de casa y eso ha sido muy importante para nosotros. Pues la lucha continúa y siempre estamos dedicados a nuestras labores que nos gustan, ¿no? Dentro de eso, los proyectos que están al momento en stand-by, pero sí vamos a mejorar a lo mejor con la vida, los días, a lo mejor la crisis es mejor y todo, pues creo que los proyectos que están en camino, pues vamos a hacer la realidad. Estamos, como decía, hace un año o algo más que estuvimos en esta radio, pues decíamos que estamos creando, estamos haciendo esto, está muy cerca, y en verdad que es ese poquito que es cerca nos hace falta. Esperemos lograr y continuar con nuestras buenas labores hoy. Incluso aquí sabemos apreciar mucho a las personas. Cuando hay crisis, hay que trabajar más. Cuando hay crisis, hay que innovar, hay que crear. Y hay que llegar al cliente, que eso es muy importante, ¿no? Y motivarle a que a cualquier rato pues haga una inversión. Eso ha sido siempre nuestra consigna. Pues, y eso... Vamos por ese mismo camino, y no ha pasado nada, ¿no? Y entonces seguimos la lucha. Así es que, pues, yo estoy muy contento también, muy agradecido de su invitación, haber compartido, pues, nuestros pequeños conocimientos, pues, y esto siempre nos compromete a seguir haciendo las cosas bien. Maestro Huacán, esta es su casa. Esta es su casa, siempre bienvenido. Y le agradecemos mucho igualmente sus palabras. Tiempo de crisis, pues más comprometimiento, más trabajo, si cabe, más esfuerzo, más creatividad también. Y, por supuesto, recordemos siempre que los ecuatorianos, las ecuatorianas, somos gente de bien, somos gente de lucha, somos gente emprendedora. Por lo tanto, pues no hay nada que nos pueda detener. Ya casi tenemos 2 que 3 minutos para despedir nuestro programa. Agradecerle nuevamente al maestro César Huacán por haber estado compartiendo con nosotros estos minutos. Y pues vamos a finalizar con la interpretación de Tadashi, Pasional. Señoras, señores, gracias su sintonía esta mañana. Muy buenos días. Maestro, mil gracias. A usted, muy gentil, muchas gracias.